representando, yeah, 380, Maracay Sai. Take 1, take 2, take 3, 4, 5, Maracay Sai, alright, one more time, okay? Once again, tenido surprise, presentando el estilo, like a you is my verso, entre tus pupilas, man. Microphone en mano, estilo mundano, 100% underground, style, lockdown. Primer asalto, imparable como James Bond, agresivo como un pitbull, yeah. 3 to the 80, hip hop, king hop, yo, proyección, evolución a discreción. Soy faraón de la psicología en puños, son mis augurios para los fariseos, judas, líricas crudas, impactos en tu médula, modo fucking médula, escritura salcaleta, la verdad no mete fuerte. Aquí está el jinete llevando la batuta y no se crucen por mi ruta. Maracay Sai underground, elemento neto, peso completo, contraatacando con el gueto. Ceniza, código, comando la legión, Supremacy 380, DJ Crieto en los platos, accionando man, represent, Simo MC, you know. MC Maracay, represent by el 3ID, underground side. MC Maracay, represent by el 3ID, underground side. MC Maracay, represent by el 3ID, underground side. MC Maracay, represent by el 3ID, underground side. Bebe caca en automatic, con lírica creativa a los plastic. El BB en el Dream Team del nuevo milenio, desempeño ingenio 380. Es parte del reino, no temo a mundo ficticio. Mi mundo es real y Maracay es el sitio del underground. Baking Nitro, antes un convenio, ahora un compromiso, aviso. Hago caso omiso, los carrizos pistoleros que viven matando en canciones millones de gente. Cuando la verdad es que siempre han sido víctimas de los delincuentes, que entiende. Yo, ven pasar la vida siempre desde lejos. No tienen la bola para ponerle en juego, no tienen las manos para meterle en fuego. Entonces, pendejo, ¿por qué balconea haciendo tan ficticio en todo lo que crea? Pero no te crea, a mí me recrea, pues los tipos como tú me dan risa y le cojo idea. Motivo por el cual me estoy alterando, mi presión sanguínea sube mientras estoy cantando, rebobinando mientras canta. Dice que mata, dice que atraca, que se arrebata. Líricas que suben de una fantasía barata, que para ti son fantásticas y ni siquiera saben montar en una automática. Qué forma tan crítica de engañar a mi gente, siendo ellos los protagonistas, ustedes los televidentes. Sé más coherente, ¿de qué te sirve ser un criminal en la tarima si en la calle eres un niño inocente a su suerte y que siente miedo por escenas reales que se encuentran debajo de este cielo? Me pregunto qué vas a hacer cuando te cruces con el AMPA. Entregarás todo caso, garaje, el asesino que llevas cuando canta fanfarrón, mientras yo dando gorrón, humilde y sencillo, pero no huevo un matón de cartón a otro perro con ese hueso. Ya por el expreso, San Maracay, Sai, la city, te digo en exceso, ahora en progreso, máximo respeto con esto, atento, tírame el cambio con el coro ahora, DJ Crieto, DJ Crieto. MC Maracay, represent by el 3ID, underground side. MC Maracay, represent by el 3ID, underground side. MC Maracay, represent by el 3ID, underground side. MC Maracay, represent by el 3ID, underground side. Empieza este segment con sentiment, suplement, con mucho talent, destruyendo los cuatro elementos. El exit de men, 380 represent, once again, con turbulent, derrumbando muros. Vengo como un cohete y el impacto en tu fucking culo. Número uno, acá mire J15. Y con mis letras, visto yo, men, que me pisen como Ulises, haciendo daño en todas partes. Te traigo mi arte, que es mi cultura, con mi lírica segura y pura, de grandes figuras. De eso no hay duda, y que te asegura que tu muerte será fatal y que no tendrá cura. Dura, con partitura, criminales, tridimensionales. Para mí ya no hay rivales, letras mortales, impactando en tu memoria. En Maracay Sai underground, en J15 haciendo historia. MC Maracay, represent by el 3ID, underground side. MC Maracay, represent by el 3ID, underground side. MC Maracay, represent by el 3ID, underground side. MC Maracay, represent by el 3ID, underground side. Yo, 380 conexión con Maracay Sai underground. PPK, J15 y Sismo, yo. Adelante.